Bienvenidos a la edición especial del programa Cultura en Vivo con nuestra entrevista de la semana. En esta ocasión hemos conversado con Eduardo Calisto, director del Ballet Folclórico Municipal de Lago Ranco, para conocer la génesis de este cuerpo de danza y los detalles de las diversas actividades que realizan actualmente en nuestra región. Al comenzar, todo proyecto presenta dificultades en su desarrollo y consolidación, y el Ballet Folclórico Municipal de Lago Ranco no fue la excepción. Las primeras preguntas eran, ¿durará esto más de un año? ¿Tendrá duración el tiempo? Porque si no es una pérdida de tiempo para mis niños y mejor no lo integro. Ese era uno de los obstáculos. Lo otro, que ballet asusta aún, para varones especialmente. Son cosas más profundas, digamos, pero que asusta a los niños. Pero después, a correr el tiempo, la gente empezó a ver, primer año, mucha expectativa del trabajo, todos los ojos puestos en la organización que se iba a mostrar, y al final resultó todo distinto. Dentro de los logros de Eduardo Calisto se encuentran la participación en distintos encuentros folclóricos en Latinoamérica y el posicionamiento de Lago Ranco como ciudad sede del Encuentro Internacional del Folclore, que se realiza cada año y con 7 versiones a su haber. Se hace todos los años en febrero, llevamos 7 versiones interrumpidas. Se llama Encuentro Internacional de Folclore Lago Ranco Chile. Hemos tenido de toda Sudamérica países invitados. Ese encuentro lo tenemos, también lo hacemos extensivo a las demás comunas. El encuentro dura 12 días, donde estamos en Lago Ranco 4 o 5, después hemos estado en Futrono, Panguipulli, San José, en Valdivia, en Río Bueno, en La Unión. Llevamos la muestra, descentralizamos. Y lo otro, que hemos participado también en el extranjero, lo que nos ha creado lazos con las delegaciones que vienen, que hemos estado en Bolivia, en Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Colombia y México. En Radio El Conquistador de Valdivia, 95.7, estamos conociendo la trayectoria y obra de Eduardo Calisto, director del Ballet Folclórico Municipal de Lago Ranco. Este grupo debe su desarrollo al constante apoyo de la comunidad y autoridades regionales, como así también a la postulación de fondos regionales. Quienes nos han apoyado ha sido el gobierno regional a través del Fondo de la Unidad de Cultura del 2%. Y al grupo para los eventos y las salidas de autogestión. Y en tema de repente presentaciones locales en la región, el Consejo ha visto nuestro trabajo, ha visto nuestra trayectoria y nos lleva, por ejemplo, a realizar presentaciones a los barrios que están ahora en el programa. Y vamos a mostrar nuestro trabajo y hacemos clínica y compartimos experiencias con las personas que están ahí. Finalmente, Calisto menciona una serie de claves que resultan fundamentales para conseguir un buen desarrollo de una entidad cultural en cualquiera de sus áreas. Llamo a informarse, llamo a participar. Sé que hay muchas personas, como yo también los tiempos los tuve, decepcionado de que otra vez viene un catastro, otra vez tenemos que inscribirnos, otra vez hay que hacer esto. Pero las cosas dan resultado. Hay que profesionalizarse en la gestión, hay que acercarse a la gente que maneje todo lo que es administrativo, gestión, planificación, porque nosotros los artistas en sí generalmente decimos mándeme a bailar, mándeme a cantar o a actuar y lo hago muy bien, pero no me ponga a traer un escritorio o con papeles. Entonces yo creo que lo que llamo a la gente que está escuchando, los artistas, a profesionalizarse, a meterse en las páginas web del Consejo, del Gobierno Regional. Hay gran cantidad de fondos a los que uno puede postular. Agradecemos a Eduardo Calisto, director del Ballet Folclórico Municipal de Lago Ranco, por participar en la entrevista de la semana en nuestro programa Cultura en Vivo. Nos despedimos hasta una nueva edición con algún interesante entrevistado del sector cultural de nuestra región de Los Ríos. Hasta pronto.